1, 2, 3, probando radiotexto número 1, domingo 6 de febrero de 2022. Siglo XXI de ultra mierda. Y distopías baratas. El vaso medio vacío. Claro que sí. Dejó de estar lleno. Está medio vacío. Tengo otro domingo vacío y ¿quién no? Esos que se refugian en la familia, esos que van de compra un domingo a una cadena de hipermercados, que explota a sus empleados y que considera que el domingo es un refugio para el ciudadano.